20 horas para que juntos podamos estar compartiendo. La Hora Feliz con Lubertino, todos los viernes de 18 a 19 horas. Análisis de las principales noticias de la semana, muchos sorteos y propuestas para el finde. No te olvides, te esperamos todos los viernes de 18 a 19 horas en La Hora Feliz con Lubertino. La Puerta del Tiempo le pone sonido a tus emociones y se iluminan tus recuerdos. Y se iluminan tus recuerdos. Con la conducción de Alfredo Lepera. Sábados, 20 horas. Los sábados de 16 a 17, El Compromiso se toma descanso. Un programa con humor, música ochentosa y muchos personajes. A seguir jodiendo, con la conducción de Gon Spina. A seguir jodiendo, la responsabilidad queda para otro momento. A seguir jodiendo. A seguir jodiendo. 93.9. A partir de ahora, Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Artes Visuales, Música, Viajes, Moda, Libros y más. Un encuentro armónico de sensaciones, porque el arte es para la vida. Hola, buenas tardes. Un nuevo año. Me siento como una niña en el primer día de clase. Claro, como los niños que tienen clase. Espero que levanten pronto el paro docente, realmente. Y cambié de día. Era miércoles antes. Ahora, este año es jueves. Por razones privadísimas, que son muy alegres, pero necesité cambiar de día. Gracias por estar. Les comento que la cortina del programa es la misma que el año pasado. Es The Village of Virgins. ¿Está sonando? Ah, está sonando. Es del Vijay Iyer Trio, liderado por Vijay Iyer, que es un pianista de jazz, compositor, productor, nacido en los Estados Unidos, hijo de inmigrantes indios. Está basado en New York. Lo que tiene de interesante y que combina con Artes Combinadas es que la tapa del álbum al cual pertenece este segmento, The Village of Virgins, es del álbum Accelerando, creo que se pronuncia así. Y esta imagen, la tapa del álbum, es la imagen de una escultura de Anish Kapoor, uno de los artistas indios más influyentes de su generación y vive en Londres. Quién sabe lo tengan porque alguna vez fueron a Chicago y vieron lo que llaman el poroto, que es una gran escultura brillante y reflectante que está en un gran parque en Chicago. Quizás se acuerden de él por sus esculturas con pigmentos que parecen que uno los puede tocar y ir y pintarse la cara. En fin, Anish Kapoor es el que ilustró la tapa del álbum de esta música, The Village of Virgins, de Vijay Iyer Trio. Thank you. volvemos. Vi, hace años que no los veía, pero vi la transmisión de los premios Oscar. Quiero recomendarles una película que no ganó. Es una película que a mí me parece magnífica. Se llama Nebraska. Es del 2013. Y fue dirigida, es dirigida por Alexander Payne, el mismo que hizo Los Descendientes. Nebraska tardó en estrenarse. Se estrenó casi al final, ahora hace dos semanas. Está protagonizada por Bruce Dern y Will Forte. Bruce Dern es un actor muy conocido de los 60 que comenzó, no puedo ahora decir cuáles son sus películas. Y Will Forte es un artista que viene de la cantera de un programa de televisión que se llama Saturday Night Live. Yo vivía en Nueva York y ese era, y tenía chicos chiquitos entonces, y nos quedábamos el sábado viendo ese programa y era como un gran programón. Y de esa cantera, que he sacado pilas de artistas, viene este artista que hace del hijo de Bruce Dern, contenido, callado. Se trata de, bueno, se trata de un viaje por Estados Unidos, tan propicio a Estados Unidos por sus grandes dimensiones, a pensar en viajes, en películas de camino, road movies. Pero la historia gira en torno a un alcohólico que hace Bruce Dern, un octogenario, y su hijo, que van desde una ciudad pequeña que se llama Billings, en Montana, hasta Lincoln, Nebraska. Y entonces hay mucho camino, mucho desierto, mucho medio oeste, y hay, está filmada en blanco y negro, así que es una película casi atemporal, porque son temas atemporales los que trata, por más que hay una anécdota muy divertida, muy ácida. Las grandes planicies y la relación padre-hijo, eso sería lo central. Buscando en internet algún comentario distinto, me encontré con un sitio que se llama Cinépata. Es un sitio inspirado por el escritor y cineasta chileno Alberto Fuguet. Alberto Fuguet, que también vivió mucho en Estados Unidos, tiene un libro que se llama Missing, una investigación, donde el protagonista del libro busca a su tío por todos los Estados Unidos. Pero eso es otro tema. Y la segunda cosa que quería decir de los Oscars es que, no sé si no vieron, pero si no vieron, lo leyeron. Se tomaron varios actores, el lindo, el hermoso de Bradley Cooper y la carismática de Ellen DeGeneres. Hola, Gaspar, ¿cómo se dice? DeGeneres. DeGeneres. Estamos con Gaspar Libedinsky, que vamos a tener una entrevista con él en el segundo bloque. Ellen DeGeneres, que fue la que condujo los premios, se sacaron una selfie, una autofoto. Esa foto dio vuelta al mundo y fue en tiempo real y fue compartida por más de 2.3 millones de personas, de veces, y se convirtió en la foto más retuiteada de la historia. Por supuesto que en este caso el fenómeno es Twitter y la publicidad del aparato que utilizó para tomar la imagen, pero la técnica es la fotografía. Y nosotros pensamos que la fotografía, recién a mediados de los años de la década del 50, entró a mediados del siglo pasado, entró a los museos, y al nuestro entró en la década del 90, y bueno, la técnica es la fotografía. Ahora sí, selfie, no selfie, pero fotografía al fin. Seguimos. Hoy vamos a, como les dije, está Gaspar Libedinsky con nosotros, conmigo, con ustedes del otro lado, y vamos a hablar de un montón de cosas, especialmente de sus últimos trabajos, como es la escultura Monumento al Hombre Común, Pero bueno, ahora lo vamos a desarrollar. Luego habrá agenda, habrá un recordatorio de Lola Mora y hablaré de algunas muestras más en profundidad, como la que está en Fundación OSDE, Yo, Nosotros y el Arte. Pero quiero comentarles algo que me quedó del verano. Me quedó del verano la seriedad del establishment, de las instituciones uruguayas, que ya anunciaron que vuelve la Bienal de Montevideo, y va a ser en septiembre. O sea que comenzaron algo y lo siguen haciendo. El curador va a ser Alphonse Hugues y también va a tener co-curadores uruguayos. Otra cosa que me quedó fue la inauguración del MAR, del Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata. Muy bien que se inauguró. Muy bien que utilizaron al POP para inaugurar. Bueno, eso es algo, es un gancho, fue un gran éxito, hubo muchos días de lluvia, la gente fue, lo disfrutaron, qué suerte. Pero realmente es intolerable que Moria Casán haya sido una de las figuras icónicas levantadas a propósito de esa muestra. Fue a través de una figura que hizo Edgardo Jiménez, y ella en vivo fue, tan tranquila, al museo. Y yo digo, que la gente joven piense que esta es una figura icónica de nuestra cultura, me da cosa, como se dice, me molesta. Me parece que es una persona que corresponde a la sección, bueno, ya saben ustedes quién es ella, Moria Casán, una persona antidemocrática, una persona que siempre amó los militares y todo lo que ellos significaban, y ahora resulta que es el ícono del pop y la libertad, y es el ícono de los derechos humanos. El día 10 de diciembre bailó en la plaza con la presidente. En fin, me parece que es el ícono y es una representación de nuestra decadencia. Así que bueno, esperemos que la próxima muestra levante otro ícono más interesante y quizás más mejor. No, realmente me molestó profundamente. Y otra cosa que me quedó del verano fue Ron Mueck, la muestra de Ron Mueck. A mí, francamente, me conmovió. Tenía mucho más de lo que se veía al principio la muestra. La muestra era mucho más que figuras grandes o más pequeñas, fuera de escala. Había citas de la historia del arte, había citas de la vida cotidiana, había reflexiones acerca del poder. ¿El poder? Sí, sí. Cuando el había una pareja adolescente que parecía estar conversando. Si uno miraba por detrás, el adolescente le estaba apretando la mano a la chica, a su compañera, a su pareja, como tratando de controlar sus expresiones. O sea, le estaba apretando la mano con violencia. Eso era una cosa. Otra cosa era, me conmovió profundamente la mujer que llevaba un bebé por delante, que iba, se llamó, creo que, la mujer con las compras. Y me pareció que también era una reflexión acerca de la maternidad en estos tiempos difíciles para las mujeres jóvenes, donde tienen que enfrentar el trabajo fuera de la casa, el trabajo dentro de la casa. No sé, a mí me hizo, tuvo muchas reverberancias esta muestra. La pareja de adultos mayores que estaban como en la playa, quizás habiendo ganado su descanso, quizás en su último veraneo. Había de todo, había de todos para todos. Y seguimos, pero no, sin antes decirle que al pasar quiero comentarles otra película que se llama Una cuestión de tiempo, una comedia británica de 2013 de guión y dirección de Richard Curtis, y también tiene que ver con el padre y un hijo. Los dos hombres de una familia reciben la noticia de que cuando cumplen 21 años tienen el poder de viajar hacia el pasado, pero no modificarlo, sino lo pueden modificar, pero no pueden modificar su presente. Es muy entrañable, a mí me gustó por múltiples razones, no menos porque estaba filmada en Inglaterra, y la banda sonora fue compuesta por Nick Laird Close. Tenía otras voces, como las de Amy Winehouse, The Cure, y Nick Cave, con Into My Arms, que nos vamos a ir al corte con esta música, que a mí

Muchísimas gracias por tu visita, muchas gracias por haber aportado al programa. Este es el primer programa, no sé si escuchaste. Estoy muy agradecida. Gracias a vos y un beso grande a todos los oyentes. Seguimos. Hey, no, no. Didn't know what time it was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some "Get It On Rock and Roll," he said. Then the loud sound, it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of thighs. That was no DJ, that was Hazy Cosmic Jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. And there's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. It's open. Let the children use it. Let the children use it. Let all the children boogie. Someone so picked on you. Hey, that's far out, so you heard him too. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, he'll get us locked up in fright. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. It's only. Desde Buenos Aires, Radio Palermo. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. La suma de las experiencias sensoriales. Bueno, muchas gracias. Seguimos. La música que acabamos de escuchar es Starman, Hombre Estrella, de David Bowie, elegida por Gaspar Libedinsky. Él habla del monumento del hombre común, pero uno de los temas que eligió para hoy fue Starman, de David Bowie. Hablando de monumentos, justamente, el día de la inauguración de las sesiones corrientes, no sé cómo se llaman, las sesiones del Congreso, las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, también se descubrieron unas réplicas de las originales, de las estatuas originales hechas por Lola Mora. Lola Mora, 1867-1936, por supuesto que es muy popular por la Fuente de las Nereidas, conocida comúnmente como Fuente de Lola Mora, que fue hecha en Roma por ella y su equipo, para estar emplazada en Plaza de Mayo, pero a causa de los desnudos absolutamente recatados que tienen los tritones, las Nereidas, Venus, la diosa del amor, que componen ese conjunto escultórico, primero se la emplazó en donde es Leandro Lemi, presidente Perón, y luego se la confinó directamente a la Costanera Sur en 1918. Justamente los desnudos, también recatados, y otras intrigas políticas, hicieron que los conjuntos escultóricos que fueron pensados para el Congreso Nacional, fueron trabajados para el Congreso Nacional, es más, ella tuvo su taller ahí donde trabajó durante años, los originales en mármol de Carrara, que ornamentaban la fachada, o sea, el ingreso a las escalinatas del frente del Congreso de la Nación, fueron también confinadas. Primero, bueno, se inauguraron junto a la inauguración del edificio del Congreso en 1907, pero estuvieron 6 años nomás ahí y la sacaron y terminaron en Jujuy, donde Lola Mora supervisó su nuevo emplazamiento y la división de ese conjunto, entonces son dos conjuntos, y porque fue nombrada como, no sé, directora de esculturas y no sé qué en Jujuy. Y ahí estábamos hablando de la escultura del monumento al hombre común, la escultura nómada y blanda de textil de Gaspar Libedinsky, y acá tenemos estas esculturas de mármol que van y vienen y viajan, por supuesto. Ahora están emplazadas, las que están emplazadas son réplicas, son ediciones no autorizadas, pero bueno, en los tiempos de las ediciones, las réplicas, los simulacros, me parece muy bien que estén ahí. Son figuras que representan a la libertad y está precedida por dos leones, al comercio, la justicia, el trabajo y la paz. Están desde el sábado pasado y no sé si se hizo mucha publicidad acerca de eso, pero es interesante que todo el mundo se entere que la escultora Lola Mora hizo esto, una pionera, una persona muy combatida, entre otras cosas, no menos por ser mujer y por las temáticas y cómo abordaba, del modo en que abordaba las temáticas que se les planteaba o que ella misma planteaba. Así que monumento, Lola Mora, réplica hecha en un dibujo 3D, hecho el calco y luego rellenada en Buenos Aires. El calco fue hecho en Jujuy a partir de estas nuevas tecnologías no invasivas, en fin, que no sabría yo explicar demasiado porque tampoco soy una experta. Están ahora ahí donde termina Entre Ríos y comienza Rivadavia, en el Congreso. Hablando de curiosidades de artistas mujeres, hay una que está en la muestra que se llama Yo, Nosotros y el Arte, en Fundación OSDE, que es una muestra curada por Laura Malosetti Costa, y es una muestra que propone una reflexión acerca de la figura del artista. El artista, dentro de la, como ella la llama, la corta larga historia de la historia del arte nacional, que tiene, digamos, que 200 años, ¿no? La curiosidad, después, por ahí el programa que viene vamos a retomar porque tiene mucho jugo para sacarle esta muestra. La curiosidad es una pieza, una pintura que se llama En el estudio, Diana Weiss de Rossi, que se vincula con la sección dedicada al artista y su modelo, porque está la muestra está dividida en 8 núcleos. Una es el artista y su modelo. Pero acá hay 2 figuras en esta pintura hecha por Ana Weiss de Rosa. Uno es el marido del artista, que es el pintor Alberto María Rossi. Ella pinta, Ana Weiss de Rossi, pinta a su marido en su estudio, pintando a su musa desnuda, tal como salía a posar. Y eso me pareció que es una joyita a destacar. Por supuesto que el artista la muestra está, al fin del día, el artista es lo que importa, es lo que motoriza el mundo del arte. Si uno se pone a reflexionar sobre las patas del mundo del arte, sobre los pilares, para ser más preciso, más ajustado con el vocabulario, el artista es el que motoriza todo, porque la institución, los críticos, los coleccionistas, los gestores, todos tienen que ver con que el artista genere una producción. Pero el artista no ha sido siempre considerado artista. Por más que el artista siempre se crea un genio y tenga que soportar que venga alguien y diga, mi hijo puede hacer eso ante una obra de arte contemporáneo, la noción de artista en realidad fue bastante posterior al comienzo, digamos, de la historia del arte en la tradición occidental. Primero, los pintores, escultores y grabadores eran considerados artesanos. Y cuando se comenzó a reconocer que nacían de un pensamiento creativo, de una concepción interna, de algo, surgió el concepto de artista. Es más, el libro Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos de 1546, del florentino Giorgio Vasari, contribuyó a construir la noción de artista. Es muy interesante la muestra, es para ir a verla en Fundación OSDE, pero la semana que viene volveremos a hablar de esto, y entre tanto les hago unos pequeños anuncios, que es un pequeño avisito. Uruguayo, el artista Uri Nevi es exponente de la Escuela Torres García. Expresa su visión del mundo de una obra que tiene pintura, grabado, escultura, nutrida por su sensibilidad hacia la naturaleza y el movimiento de la vida, que mezcla indicios de figuración y de abstracción. Pero ahora lo menciono porque hace años vive y trabaja en Buenos Aires, inauguró un nuevo taller en Avenida de Mayo y ahí da clases. Si alguien quiere anotar, lo googlean, lo buscan en su página de internet, o si no, anotan ahora. El teléfono es 4342-3565, con un celular 15-3414-1317. Uri Nevi, clases. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Cuestión de unión y armonía. El sábado inaugura Débora Pierpaoli en el Mamba, donde también ahí se desarrolla el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se desarrolla también la retrospectiva de Sebastián Gordín en dos espacios muy grandes que piden la atención de todo el público. Porque los chicos se divierten mucho en la muestra de Gordín. Hay muchas lucecitas, muchos escenarios, maquetas. Él es como un miniaturista, su muestra es como un gabinete de curiosidades en el Mamba. Natalia Cacciarelli en Sala 4 y Silvia Burfian en el Microespacio, Marco Zimmerman en Cronopios y el Premio Itaú en Sala J&C. En Centro Cultural Recoleta inauguran mañana viernes. El lunes, el martes, el 11, inaugura Martín Felipe dos ensayos fotográficos en la fotogalería del Banco Ciudad del Teatro San Martín. Son fotos en blanco y negro, dramáticas, líricas, la historia de un enfermo de SIDA y sus viajes por Latinoamérica. Martín Felipe, con sus ensayos fotográficos en la fotogalería del Banco Ciudad del Teatro San Martín. Y pasó el programa, estoy muy contenta. ¿Ya me tengo que ir? Soy Victoria Berlichak, buenas tardes. Los espero el jueves que viene a las 6 de la tarde. Las producciones independientes no tienen sentido sin los oyentes. Sintoniza Radio Palermo. Escúchanos todo el día. 93.9 parezca imposible desenchufarse de la rutina,